Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por un nuevo espacio para la memoria. Bueno, ¿por dónde vamos a ir el día de hoy? Hoy día vamos a estar contando la visita que tuvimos el viernes pasado en el espacio de Anaí Ginarte y Silvina Turner, que son dos antropólogas del equipo argentino de antropología forense. Nos visitaron en el espacio el viernes pasado y bueno, les hicimos una especie de visita guiada como la que hacemos nosotros a quienes nos visitan, uh-huh, mostrándoles los diferentes espacios del lugar, y después compartimos una charla con ellas, que para contarnos sobre eso tenemos un audio de Mariu Carreras, de familiares de detenidos desaparecidos, que nos va a contar sobre la visita. Bueno, escuchémoslos entonces. El viernes 15 nos juntamos en el EPM, Espacio Provincial de la Memoria, para compartir con Anaí Ginarte y Silvana Turner, las dos antropólogas del equipo argentino de antropología forense, y poder compartir una vez más con ellas todas las tareas que se realizaron en el cuadro 33 del cementerio de Capital. Nosotros, como familiares de detenidos desaparecidos, tuvimos la enorme alegría de presenciar el día anterior la entrega del doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Cuyo a estas dos grandes, importantísimas personas en nuestra vida, que nos ayudaron en las excavaciones y a recuperar restos de compañeros y compañeras en esa parte del cementerio de Capital. En el Espacio Provincial de la Memoria estuvimos este viernes junto a algunos compañeros que forman parte de ese espacio de la memoria. Y bueno, durante un largo rato compartimos, nos volvimos a informar, supimos de los avances que van habiendo y de todo lo que todavía queda por hacer. Así que sumamente agradecidos a esa invitación que nos hicieron los compañeros del EPM para poder estar con estas mujeres tan valiosas, que en representación de un equipo que a lo largo del país y en otros países del mundo buscan siempre la verdad y la justicia. El viernes. Bien, ahí escuchamos, Macarena, interesantísimo este resumen que hacían respecto a la visita de estas dos mujeres. Sí, buenísimo, la verdad que es un trabajo gigantesco el que hacen y el que han hecho en todos estos años el equipo de antropología forense, así que fue un gustazo que visitaran nuestro espacio, que conocieran nuestro espacio y poder mostrárselos y poder, digamos, tener ese intercambio con ellas. Fue muy muy bueno, muy muy lindo y muy emotivo también, porque es parte de nuestra lucha. Totalmente. Son muy importantes para nuestra lucha de ellas. En las redes hay fotos y bueno, se ve que estuvo eso que decías, ¿no? Un encuentro muy sentido, ¿no? Sí, fue muy muy chiquito, participamos pocas personas, pero fue un gran encuentro del cual nos llevamos muchas cosas y muchos aprendizajes y muchos intercambios de experiencias que siempre están muy buenos. Uh-huh. Y me imagino que, bueno, se habrán hablado diferentes temas también, ¿no? De los avances, de los estudios que vienen haciendo. ¿Y se pudo hablar de algunos avances a nivel local también en nuestra provincia? Lo que hablamos más que nada es sobre el cuadro 33, que es un espacio del cementerio de ciudad, donde se enterraron cuerpos de nene, y después se descubrió que muchos de esos cuerpos eran desaparecidos y desaparecidas. Pronto se va a hacer un espacio para la memoria ahí en el cuadro 33. Entonces hablamos de eso y también de tratar de recuperar los restos de un compañero que sus restos están en Córdoba. Entonces queremos tratar de traerlos aquí a Mendoza, a su ciudad natal, para que puedan descansar los restos en su lugar y ponerlos en cuadro 33 o alguno de nuestros espacios que creamos que, en donde va a poder, digamos, estar mejor que estar ahí en Córdoba. Así que ahí las chicas del EAF están cuidando esos restos hasta que podamos traerlos de nuevo. Entonces eso también es algo muy bueno, que nosotros quédense tranquilos, que nosotros lo vamos a cuidar, están en buenas manos. Claro. Y bueno, falta todavía muchísimo material que analizar para poder, digamos, ver si se encuentran y en la identidad de algunos de los otros restos que hay por analizar. Claro, una labor muy muy muy fuerte, muy intensa, me imagino. Y además fueron las profesionales distinguidas también con el título de doctorado honoris causa de la UNCUYO, ¿cierto? Claro, ellas dos, Anaí y Silvia, el jueves recibieron en la universidad el doctor honoris causa y el viernes nos visitaron en el espacio. Aprovecharon la visita. Qué bueno, qué interesante que sea en esto y difundirlo, ¿no? Que la sociedad lo conozca. Sí, sobre todo seguir trabajando en el proceso de memoria, seguir visualizándonos. Totalmente. Siempre es importante. Macarena, te agradecemos como siempre, vamos a seguir mencionando esto y bueno, de los trabajos que se vienen haciendo, ¿no? Que vuelvan al origen, ¿no? Me quedo pensando en el caso de Córdoba, que vuelva, ¿no? Que vuelva a su lugar, donde están los cariños. Para poder descansar, sí, totalmente. La verdad. Macarena, y bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, que tengas buen día. Igualmente, buen día, chicos. Hasta luego. Ahí escuchamos a Macarena Casals del Espacio para la Memoria, ¿no? Y los Derechos Humanos contándonos lo que se